si te aburres tanto como en noche de bodas. Evoé, si oye rumor de naves y batir de olas. Evoé, si roncan tus pulmones como una tubería. Evoé, si el ángel de tu vida no llegó todavía. A la dulce te dijo, ahí te quedas. Evoé, si tu esposo y tu amante son la misma moneda. Evoé, si al pasar lista tu cuerpo te falta la cabeza. Evoé, si mueren solemnes tus últimas certezas. Evoé. Hablan del día del espanto. Evoé, si la rica heredera fue insensible a tu encanto. Evoé, si es de noche y no encuentras dioses ni aspirinas. Evoé, si piensas ir montado en taxi a la oficina. Evoé, si de pronto estás muerto y eres tú el asesino. Si luego resucitas con un vaso de vino. Si el infierno se acerca y todo te marea. Si solo tus zapatos saben de qué pie cojeas. Si el autobús ignora el camino del cielo. Evoé, si echaste a la basura tu mayor consuelo. Si el horizonte es humo y el mar es gasolina. Evoé, si te lo recomienda tu mejor vecina. Evoé, si el día de tu santo te regalan corbatas. Evoé, si tu mejor amigo salta tu cubata. Te quedan rasguños de aquella despedida. Evoé, si una historia comienza y otra historia termina.